Buenos días, bienvenidos aquí a la radio, bienvenidos al Centro Social Rey Heredia, donde tenemos nuestra plataforma de radio, donde algunas emisoras como Paradigma Media hace su programa aquí, en este centro social que estamos junto a la Torre de la Calahorra. En estos últimos días, dos, tres, cuatro días atrás aproximadamente, la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de todos los andaluces, defendió de una manera muy potente, de la mejor manera que ella sabe decir las cosas cuando tiene que defender a los andaluces, ante un comentario de un líder político de un partido nacional, desconociendo, tal vez no reconociendo o ignorando la nacionalidad especial que tiene Andalucía. Esa memoria que tiene la historia y que históricamente se reconoce a Andalucía como una nación, una nacionalidad, o como usted quiera llamarle. Esa defensa a ultranza, con uñas y dientes, defendiendo esa categoría que tiene esta autonomía de Andalucía, la defendió como nadie lo hace, porque ella quiere a los andaluces. Pero a veces nos damos cuenta que quiere a algunos andaluces y no a todos. Hay un andaluz en Málaga, que es andaluz, está haciendo una huelga de hambre, porque si ese estatuto que defiende arduamente la presidenta de aquí de la Junta, hay un artículo, el 23.2, es que dice algo muy importante, que la gente que está pasando necesidades, que tiene hambre, tiene derecho a una renta básica. Y está plasmado en ese estatuto y, sin embargo, ella no lo defiende. Defiende el nombre, los títulos, la teoría, la palabra, pero no los hechos. Señora Presidenta, hay gente que se está muriendo de hambre. Hombres, mujeres, niños, abuelos. Y hay centros sociales, como el Rey Heredia, que le da de comer a un centenar de personas cada día porque no tienen en su hogar qué llevarse a esa boca. Usted, señora Presidenta de Andalucía, tiene que defender a la gente del campo que cuando ocupa los sitios que pertenecen a la Junta de Andalucía, esos andaluces que quieren sobrevivir y comer, usted manda a la Fuerza de Seguridad del Estado y los echa del lugar. No sé hasta qué punto, señora Presidenta de la Junta de Andalucía, usted defiende las cosas de una manera, tal vez, y no quiero ser grosero con ello, muy demagógica. La realidad de Andalucía es otra. Es la región con más paro de todo el país, donde está el umbral de la pobreza muchísima gente. Cerca de 1 millón de parados, señora Presidenta de Andalucía. Y usted nunca dice nada, ni resuelve esos problemas. En vez de cacarear tanto, en cuanto al nombre o no, de la Junta de Andalucía, defienda las necesidades de los andaluces. Esa gente que lo está pasando mal y que usted mira para otro lado. Usted que defiende no solo Andalucía, sino también España, porque ha querido gobernar usted también el Partido Socialista de toda España y no pudo. Al menos los socialistas fuera de Andalucía son muy inteligentes, eligieron otra opción. Por lo tanto, le pido, señora, si usted puede escuchar algún día este programa, que por favor defienda a los que lo necesitan, a los que pasan hambre, a los que están en el paro. Defienda que los colegios públicos son más importantes que los colegios concertados. Y el nombre que nos den a los andaluces, a los que vivimos aquí en Andalucía por adopción y nos sentimos andaluces, a veces no nos sentimos representados por usted. Amigo oyente, por favor le pido que usted no cambie la sintonía de la emisora porque le queremos contar muchas cosas que ocurren aquí en la ciudad. Paradigma Radio es un medio, es un instrumento, es una herramienta que usted puede hacer uso de ella y saber que aquí le escucharemos cada mañana de sábado para que usted nos cuente lo que usted quiere decir, lo que usted hace, lo que las demás emisoras no cuentan. Venga con nosotros que le aceptaremos esa participación que usted quiera tener aquí en este programa y en esta radio. Así que por favor, téngalo muy en cuenta. Pero mientras tanto usted lo piensa o lo decide, no cambie la sintonía de la radio, porque queremos estar con usted hasta la 1 del mediodía con este nuestro programa. cara de caracola. Buenos días, ¿cómo estamos, amigos y amigas? Bienvenidos a la radio. Un sábado más queremos estar con ustedes en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señoras, señores? Aquí nos juntamos, no sé si dos, tres o cuatro generaciones de diferencia, no sé cuánto, JJ ahí en los mandos, en el sonido. JJ, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Buenos días, Ale. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Empezamos bien? Sí. Bueno, empezaremos mejor, seguiremos mejor y acabaremos muy bien, ya verá usted. Oiga, y que les habla Alex Castellano, un amigo, Usted siempre cuente con nosotros, Tenemos un teléfono 957-722919. Si quiere decir algo, dar su opinión, porque aquí escuchamos todo, Escuchamos todo. Y sabe una cosa, que quiero siempre comenzar el programa con unas canciones que nos den un poco de alegría a la mañana, Canciones que he descubierto personalmente en un viaje que hice hace pocos días a un país maravilloso. Y que su exponente mejor es la música. Si no, compruebe usted esta canción que vamos a poner en el primer lugar de nuestro programa. Cuando tú no tienes nada, te saludan y se van. Y cuando consigues algo, pues te acaban por detrás. Si tú quieres triunfar y quieres progresar, deja de murmurar, trabaja como yo. Dinero para gastar, mujeres por pipa, deja de bla bla bla, trabaja como yo. Trabaja como yo. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-722919. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba desde nuestra mirada. Análisis. Si algo que a nosotros nos llama la atención y seguir una noticia de algo que ocurre en la ciudad, en cualquier ciudad de aquí de Andalucía, y que sin embargo las autoridades o quien corresponde resolver el problema. Hace oído sordo, mira para otro lado, ignora una realidad que existe en este, en esta región, en este lugar, en esta Andalucía querida por todos nosotros, y vemos que hay un hombre que está haciendo una labor extraordinaria, sacrificando su salud para llamar la atención de quienes no quieren escuchar, no quieren ver, no quieren oír, y lo más grave, ni siquiera toman en cuenta lo que reivindica nuestro amigo Paco Vega. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Sabemos que no te encuentras muy bien, amigo. Son muchos días que estás en esa circunstancia. Por lo tanto, queremos saber cómo estás, que no es lo que más nos preocupa aquí en el programa, y que nos diga cómo te encuentras. Bueno, pues precisamente hoy estoy en el día 40 en huelga de hambre. La verdad es que no esperaba que el tema llegara a tanto, porque pensaba que iba a haber una respuesta por parte de la Junta, dado que lo que se pide es una entrevista con la presidenta. No estamos pidiendo la luna, y lo estamos pidiendo porque las reuniones que habíamos tenido con la consejera de Igualdad se quedaron cortadas por parte de la consejería, incomprensiblemente, y bueno, sobre todo porque, bueno, esto es una cuestión de justicia social, y el tema hay que resolverlo ahora, porque a último de este mes se terminan de debatir los presupuestos de la Junta. Entonces, cualquier persona que sepa un poco cómo funciona la administración pública, lo que no está contemplado en los presupuestos de cada año, pues no existe. Entonces, por eso es fundamental seguir ahora insistiendo al respecto. Paco, nosotros desde aquí insistiríamos en cuidar tu salud, más que seguir en esta huelga de hambre, y que después las consecuencias que sobrevengan por esta situación te perjudiquen notablemente, amigo. Ya, bueno, vamos a ver. Esta semana precisamente me han tenido que llevar dos veces a urgencia, el lunes y de nuevo ayer mismo, porque claro, como digo, hoy hago el día 40, yo tengo 65 años, que no es ninguna tontería, y además es la tercera huelga de hambre en un año. Pero hay algo que, en mi opinión, está por encima, y es la dignidad. Lo que estamos pidiendo es algo que está recogido en nuestro estatuto, como hemos comentado en programas anteriores, donde dice que todos tenemos derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas. Entonces, pues, es que ya está bien de tanta injusticia, ¿no? De ver a gente en la puerta de los comedores sociales. Antes de ayer le comentaba a un amigo que cuando iba por la mañana, antes de salir de casa, me estaba duchando, pues, afortunadamente, con agua caliente. Parece una tontería, pero con el frío que hace, hay personas aquí en Andalucía, en el año 2017, que no estamos hablando de la posguerra, que no se pueden duchar con agua caliente porque no tienen calefacción, porque no tienen dinero para el butano. Ya está bien cuando se despilfarran millones y millones y millones en cosas que consideramos superfluas, por no decir tonterías. Paquito, no queremos cansarte, amigo, no queremos cansarte. Así que cuídate mucho, estaremos en contacto y ver qué respuesta da el Parlamento y qué discuten nuestros representantes en ese Parlamento para definir de una vez por todas un presupuesto que pueda solventar el tema de esta renta básica. Amigo, mucha suerte y mucha fuerza. Un abrazo, Paco. Ánimo, mucho ánimo. Que te queremos mucho, amigo, ¿vale? Muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo, amigo. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, a ver. Después de esta conversación, ¿qué más podemos añadir? Pues la verdad que... Bueno, a ver, Rafa Juan, Rafa Robles, bienvenido también. Hola, buenos días. Era la premura de la noticia y hemos sido cortitos con él para no abusar de su salud y al menos nos pudiera contar cómo se encontraba en estos momentos, pero es una situación que, como bien él indica, se van a terminar de debatir los presupuestos y no aparece el tema. Claro, y hay un detalle que como ahora estamos aquí nosotros y no tenemos que abusar de él, pues lo comentamos nosotros, pero que si él tuviera más fuerza y estuviera en otro estado de salud del que está, porque está muy mal. O sea, en fin, es un tema que... El jueves, creo que fue, o el miércoles, ya no me acuerdo cuál de los dos días que ha habido pleno del Parlamento Andaluz, se debatieron las propuestas de resolución de los grupos políticos al gobierno. Y hubo una que la presentó, creo que fue Podemos, no sé si fue conjunta con Izquierda Unida, si fue así, lo lamento porque no lo conozco. Pero vaya, en todo caso se presentó y salió adelante. Y la resolución lo que decía era que se instaba al gobierno, el Parlamento instaba al gobierno andaluz a que dotara de presupuesto el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía, para que todo el mundo que está pasando necesidades tenga una renta básica. Y salió con los votos en contra del PSOE. El PSOE no es que se abstuviera, es que votó en contra de esa resolución. Con lo cual estamos viendo la calaña de la gente que nos está gobernando. O sea, cuando hay que dedicar dinero a la gente que se muere de hambre y que no tiene ni, como decía Paco, ni agua caliente, ni tiene una manta, ni tiene cama, ni tiene un techo, o ni tiene para comer, o ni tiene para vestirse, pues cuando hay dinero para eso, ni un duro. Cuando hay dinero para otras cosas, entre ellas subirse su salario o cobrar dieta en el mes de agosto, en el mes de enero, cuando no hay actividad parlamentaria, ahí, chicos, ahí con eso no se juega, ahí eso no se toca. Entonces, claro, el problema es muy gordo, ¿no? Es muy serio, porque estamos viendo cómo pasó con el tema de las Kelly, que fuimos además testigos, Ale y yo, que el año pasado cuando fuimos allí, cómo se aprobó otra resolución para que la Junta tomara las medidas necesarias para que no estas mujeres no estuvieran explotadas en los hoteles. Se aprueba la resolución y luego el gobierno no da un duro, no, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? O sea, si el propio partido del gobierno ya está diciendo que vota en contra de eso, el gobierno, que es del partido en el gobierno, que es el PSOE, pues evidentemente no va a tocar un dedo, ni va a mover un dedo, ni va a poner un duro para eso, que es lo que pasó con las Kelly también, que tampoco han movido un dedo absolutamente. Ahí lo que se ve es para qué sirve el Parlamento, más que para un teatro, como comprobamos continuamente, un teatro además de mal gusto, grosero, horrible, pues para poco más. Lo que pasa es que esta situación define a los políticos que tenemos, en particular a la presidenta. La palabra dignidad y la palabra humildad no existe para ellos. Entonces, ella no tiene por qué hacerlo personalmente, pero me figuro que tendrá gente a su cargo que puedan, desarrollar esas funciones, mantener un nivel de compromiso. Pero lo que ocurre es que si ellos atienden situaciones como esta, pues entonces corren riesgos de ponerse de parte del pueblo. Y es lo que ellos no quieren. Ellos quieren gobernar como están gobernando, como llevan más de 30 años gobernando, de espaldas al pueblo. Mucha historia, mucha laraca, mucha palabrería, pero los resultados de su gobierno, siendo medianamente sensato, sabemos cuáles son. A todos los niveles. Porque falta los recursos de Andalucía, pues, un programa para eso. Habría que dedicarle. Pero si tú comparas con otras comunidades, esta gente no está aplicando bien los recursos que tiene. No lo están aplicando. Porque, entre otras cosas, también tenemos ahí una serie de casos de corrupción bastante latente. Y no se ha abierto la olla, ¿eh? No se ha abierto la olla. Que alguna vez veremos posiblemente qué es lo que está pasando y por qué no se pueden atender estas historias. Bueno, no sé, es una... No, lo decía por el ruido. Que... No quieren hacer caso, no toman el pulso, no quieren oír, no quieren ver, pasan de todo. ¿Qué ocurre? O sea, solamente en la época electoral van a las poblaciones o a los barrios para pedir el voto y después desaparecen como si no existieran los ciudadanos. No hay una sintonía entre las necesidades reales de aquí, de Andalucía, con lo que proclama, con lo que dice, con lo que habla la lideresa esta, ¿no? Pero en eso yo creo que también daría por otro programa, pero yo creo que en eso tenemos mucha culpa a la ciudadanía. O sea, ya sabemos que los políticos normalmente, cuando vienen en campaña electoral, ya sabemos lo que viene. O sea, no. Esto que estamos hablando, a quien me diga que le pilla desprevenido y que no se lo esperaba, hombre, pues sinceramente no me lo puedo creer. Ya sabemos, en el caso del PSOE aquí en Andalucía, llevan ¿cuánto? 40 años. Vamos. 80, pues 38 años, ¿no? Por ahí andan. Mínimo. En torno a los 38 años andan ya gobernando esta parte tan preciosa del país. Y ya es de engaño, vamos, de engaño tras engaño. El primero, el engaño en el que esta semana Susana Díaz ha querido volvernos a meter a los andaluces y a la andaluza. Y es el decir que ella defiende a la nación andaluza. O sea, hay que ser chabacana y hay que ser demagoga. Decir que, o sea, tirarse al degüello, al cuello de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias se lo olvida o no sé por qué, dice que Andalucía no es una nación, que en todo caso, además, lo menos importante. Pero claro, chica, si a ti te importa tanto esa nación y tú eres tan nacionalista andaluza, que entonces no sé por qué va de huello contra los nacionalistas catalanes, pero bueno, esa otra incongruencia que tendrá que resolver algún día ella. Pero si tú defiendes tanto a tu pueblo, ¿por qué estás dejando que se muera de hambre? ¿Por qué estás aplicando medidas políticas día tras día desde que eres presidenta y desde que son presidentes tus compañeros anteriores, que lo que están haciendo es aumentar la desigualdad en tu pueblo? Y que están haciendo que un 45% y pico de la población andaluza esté en el umbral de la pobreza, en la pobreza anclada, que se llama ahora. O que el 78% de las familias andaluzas no lleguen a fin de mes. ¿Eso lo estás provocando tú? ¿Tanto quieres a tu pueblo? Pues maldita sea, vaya cariño, ¿no? Lo de los amores que matan, ¿no? Claro, mejor que no nos quisiera tanto. De una hipocresía absoluta, porque los grandes problemas que tiene esta región de siempre, históricamente, problemas endémicos. Cuando estos llegaron al gobierno, había un tema que era la reforma agraria. Eso se archivó sin más rollo y sin más historia. Y estamos viendo, si tú te vas a la pera, a Lérida, te vas a la Vendimia, Francia, o te vas al espárrago de Navarra, hay andaluces allí. Siempre. Hay andaluces allí que las criaturas, porque luego lo peor de este asunto es que nos trata con desprecio el resto de las comunidades, nos ponen de estafadores por subvenciones, por rollo y por historia, y claro, esto sería empezar la guerra de los mundos, no la guerra de las comunidades. Si nosotros tuviéramos conciencia, no de un andalucismo ultranza, sino conciencia de pueblo, del pueblo andaluz como tal, que no necesita más historia, otro gallo cantaría, porque estos están en la misma actitud que el gobierno central, mantenerla y no enmendarla. Ellos lo único que les interesa es el poder y mantener su estatus. Fíjate, lo que tú dices del campesinado, es que es terrible, ¿no? El campesino está tan denostado, olvidado, y juega un papel importante en lo que compramos sencillamente en el supermercado, las materias primas para nuestros alimentos, ¿no? Vienen del campo andaluz, y el campo andaluz nadie lo trata como corresponde, ni al campesino se le reconoce su trabajo, su labor, y no le dan una vida digna a un campesino, ¿no? Y están tan frescos, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Sí, pero yo pienso que es de los problemas que tiene que resolver esta región, o este país, o esta nacionalidad. Es de los problemas que hay que resolver. Lo que contaba antes Rafa, esas fincas que se ocupan para ponerlas en valor, para... ¿Por qué se mantiene esa actitud siempre que es la misma, tan conservadora? ¿Y por qué no se dan posibilidades de crear cooperativas? Porque una de las historias, hay que remontarse a esa cebolleta. Cuando la guerra de independencia contra los franceses, había unos telares en Priego de Córdoba, que era posiblemente de las zonas más avanzadas a ese nivel de España, ¿eh? Y el duque de Wellington, que era el aliado, le metió fuego a los telares. Y eso, para que no tuvieran historia con los paños de Manchester y esa leche. Pero a quien benefició de gordo fue a los catalanes, que a partir de ahí floreció su industria textil de otra manera. Pues siempre ha sido lo mismo. Y con la mano de obra andaluza, ¿eh? Con la mano de obra andaluza. Claro, iban autobuses enteros, pueblos enteros que iban a vivir a Cataluña para tirar adelante. Entonces, no se trata solo de... Vamos, yo no soy un experto en este asunto, ni porque no quiero caer en el tema de los todólogos. pero lo poco que he leído al respecto y lo que sí he escuchado siempre y de gente de campo, de gente de la cultura andaluza, de los que han vivido siempre el sufrimiento y de coger la familia y irse en cuadrilla al algodón, irse en cuadrilla a la aceituna, los sufridores, los jornaleros sufridores de Andalucía. Nadie se ha preocupado de la industria de transformación. Si aquí se genera algodón, pues vamos a transformarlo. Si aquí se genera el trigo, pues vamos a transformarlo. Lo que tú no puedes... Se venden más aceite molturado tal, a Italia que luego ellos lo venden en plan Made in Italy. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que no se mira por la economía de esta región, porque nadie tiene la premisa de crear pueblo y de defender al pueblo. Y además, en este sentido que estás hablando, lo que hemos ido es para atrás, porque... Antes, por lo menos, había cultivo de algodón, había cultivo de maíz, había cultivo de un montón de cosas. Y ahora mismo se nos ha quedado en un monocultivo prácticamente del olivo y de la vid. Además, teniendo que cumplir con unos cupos que nos marca la Unión Europea. Con lo cual, que todo es política. Claro. Que cuando la gente por la calle dice, no, es que yo no quiero saber nada de política. Digo, pues, chico, mientras tú no quieres saber nada de política y quienes quieren saber de política... Y te la están aplicando a ti para putearte y para beneficiar a los de siempre. En el caso de Andalucía es que es tan sangrante y tan claro que tenemos millones de hectáreas que están en desuso, que no se toca una tierra que es riquísima, que ha sido históricamente un vergel y que ha sido producción de un montón de riqueza para esta región. Abandonar, que no se cultivan. Y resulta que los terratenientes, que siguen siendo los mismos que eran en la Edad Media. Ahí voy yo, a la tifundio. Ahí está. Que son los mismos de la Edad Media, las familias, las mismas familias, o cuando esas familias han quebrado porque han sido un poco locas, porque las ha habido, han llegado familias de otros sitios de España y se la han comprado esa tierra, resulta que están cobrando la ayuda de la Unión Europea, pero no por ponerla en cultivo, sino simplemente porque tienen esas tierras. Y están cobrándola y embolsándosela y llevándosela luego a paraísos fiscales. En vez de que esas tierras se pongan en valor y la gente las trabaje y produzcan riqueza. Ahí tendría que entrar la política. Es que eso es política. Y modificar. Claro, porque la política lo que hace... Ahora mismo la política lo que está haciendo es favorecer que sea de esa manera lo que ocurra, ¿vale? Lo que habrá que... Claro, esta señora que tanto quiere Andalucía, que tan socialista es, tan obrera y tan andaluza, ¿no? Pues que tome las medidas oportunas, claro, para decir, vamos a ver, los señores de Somonte, ustedes que han ocupado unas tierras que son propiedad de la Junta, no de la Duquesa de Alba, propiedad de la Junta, y que están sin tocarse, hombre, yo en vez de llevar a la Guardia Civil lo que voy a hacer es que le voy a poner el goteo. Y le voy a subvencionar un par de tractores. Claro, dos tractores, y encima le voy a ayudar a montar una cooperativa para que ustedes se gestionen su vida y puedan comer. Pero no solamente con Somonte que la han ocupado, sino cuántas tierras tenemos en la Junta de Andalucía, cuántos miles de hectáreas los que tenga la Junta. Los que sean. Venga, ¿quién quiere cultivarlo? Que tenemos un 40% de paro. Entonces se arreglaría, ¿verdad? Claro. Habría voluntad. Claro. Entonces les protestaría los suyos. Que son los ricos. Sí, porque además, ahora, como está pasando, yo ahora voy a la Plaza del Pueblo, que eso hace años que ya no pasaba, afortunadamente, pero ha vuelto. Claro. Y tú. Y tú no mañana. Eso es. Tú vienes conmigo que eso te va a dar jornada. Exactamente. Y le pagan por debajo de convenio. Y esta señora que tiene la inspección de trabajo bajo su mandato y que tendría que decir, ¿cuántos inspectores de trabajo hay? X no, el doble de X. Y ustedes van a comprobar en el Tajo que se está pagando el convenio que hay pactado. No, al revés, cada vez menos inspectores. Cuando un inspector denuncia, hacen todo lo posible para que esa denuncia no vaya nada. Porque claro, si no van los ricos, que son los suyos, y le dicen, oye, Susana, ¿dónde va? ¿Dónde va? Quietecita. Pero eso tenemos que verlo la gente. Eso tenemos que darnos cuenta una puñetera vez, porque ahora volviendo al tema de Paco Vega, ahora, hombre, yo creo que es para que no lo hagamos mirar cada uno y cada una de nosotras. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Héroes? ¿Mártires que dejen su vida por los demás? A mí me parece muy triste. O sea, miles y hay casi un millón de personas en Andalucía que no pueden trabajar. Y yo no veo un millón de personas que estén ahora mismo en huelga de hambre, que es lo que tenía que haber. Ni siquiera protestando. Efectivamente. Ni siquiera protestando. Y yo no quiero culparlo, ¿eh? que yo sé que eso no es tan fácil como yo lo estoy diciendo ahora mismo. Pero sí que es muy fácil que cogieran y se plantearan un poquito de qué manera podían salir de ese atolladero. Simplemente eso. Yo no voy a culpar a nadie de la situación que tiene, al contrario. No, nadie de los que están en esa situación, vamos, habrá un 1% que estén en esa situación por culpa suya. El resto es de las políticas y de este sistema que es agresivo, que es miserable y que lo que hace es meterte en un atolladero en el momento que te quitan el trabajo, que psicológicamente vas cayendo en el fango. Sí, eso está más claro que el agua. Pero claro, una vez que tú estás en el fango y una vez que tú estás, o cuando tú ves que estás cayendo, chico, tú tendrás que ver de qué manera arreglo esto. O me ato a la bandera de España y con eso lo arreglo todo. Yo le preguntaba, esto de atrás, cuando hablábamos con Paco, que si tenía apoyo de, y me dijo que estaba CGT y el SAP. Sí. Pero no se hace notar mucho, ¿no? Porque... Bueno, sí. Esto es como todo, Rafa. Según las noticias, no hemos enterado de que salió la resolución esa que comentaba yo antes en el Parlamento, pues no hemos enterado los que estamos en el grupo de apoyo a los de la renta básica y a Paco Vega, porque no ha llegado del grupo de Podemos, no ha llegado el papelito fotografiado con la resolución aprobada. Pero eso no se ha visto en ningún medio de comunicación. Nadie lo ha mencionado. Bueno, claro. Ahí volvemos a lo de siempre. Claro, porque si no ponen en un apuro al PSOE, ¿verdad? Y a Susana. Tenemos un exceso, vamos. Claro. Un exceso de información, pero que no sirve para nada. Claro. Pues lo mismo pasa con el apoyo de SGT, de SAT y otras organizaciones que llevan luchando un montón de tiempo por la renta básica, pues que esas cosas se callan, porque no conviene que se sepan. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne, o habernos obligado a vivir dos familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos, ni perdonar a los que no pagan. ¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo. Hemos pedido una comisión de investigación. Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. En realidad, sí, seguimos escuchando, dura unos segundos más, ¿eh? No sé hasta qué punto vamos a entender que la situación que los políticos tienen como moral, ética, como prestigio, como veracidad en sus palabras, quedan en duda, y no solamente por Andalucía, sino por el resto del gobierno español. Ahí son, incluso hay un andaluz que por ahí habla también, muy conocido por nosotros aquí, y todo lo que llegan a decir en un momento dado y todo lo que llegan a hacer cuando tienen el poder. Todo lo contrario. Y por las encuestas que han habido últimamente, este Partido Popular, a quienes representa a estos señores, pueden volver a ganar las elecciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que hablábamos antes con el tema de Susana Díaz es lo mismo. Ya, yo me gustaría lanzar una pregunta y que la gente contestara. Es decir, ¿les sorprende esto? ¿Esto que acabamos de escuchar a alguien le sorprende? ¿Es la primera vez que lo vivimos? Porque desde que, yo me acuerdo desde el año 82, en el que don Felipe González nos dijo que de OTAN nada, pues empezó a engañarnos pues como chino. Y desde el momento en que dijo que en España no iba a haber paro y resulta que empieza a cargarse toda la industria y se carga la minería y se carga todo lo que en España naval. La construcción naval y se carga absolutamente todo, pues no vuelvan allá. Y va elección tras elecciones diciendo que no iba a ser nada más de eso, sino todo lo contrario, que iba a arreglarlo todo, y nos engañaba y seguíamos votándolo, ¿no? Y ahora son estos. Yo me acuerdo cuando José Luis Rodríguez Zapatero firma el 135 con el PP, el cambio del artículo 135 de la Constitución, que recordemos alguna, porque seguramente habrá todavía quien no lo sepa, que es un artículo que dice que todo el dinero que tenga el Estado tiene que ir a pagar la deuda de los bancos antes que a renta básica, a vivienda, a trabajo, en fin. Pues cuando ya José Luis Rodríguez Zapatero firma eso con el PP y es ya consciente de que va a perder las siguientes elecciones generales, lo que dice en sede parlamentaria es que lo único que espera es que el que le suceda, sea quien sea, evidentemente sabía quién iba a ser, pues que siga con estas políticas que son las necesarias para sacar a España de la crisis. O sea que... Tanto monta tanto. Claro, y qué quiero decir, que no es un no son políticas que aplique un partido u otro, o Ciudadanos, que también lo va a aplicar, todavía más si entra, ¿no? La oligarca... Claro, son el poder, y ya está, y tiene que aplicar ese tipo de medidas, ¿para qué? Pues para que la riqueza siga estando en el lado que está cada vez más, como estamos, porque eso es la estadística, eso lo dice la estadística del gobierno, no lo decimos los pirados estos que estamos hoy aquí, ¿no? Que la riqueza cada vez la tienen menos gente y en más cantidad. Y mucha cantidad, además. Claro. Los oyentes, los ciudadanos, la gente normal y corriente, la gente a pie de nuestro barrio, nuestro vecino, nuestra vecina, ¿qué pasa? ¿No escuchan, no entienden o...? No, ¿Qué pasa? Están en un limbo conservador y con mucho miedo, ya está, no hay más. Pasan olímpicamente, yo no quiero saber nada, yo me pongo a ver mi Telecinco, veo los chismes de los cuatro cuchipirriches estos que tenemos aquí como artistas y tal, y eso me distrae. Llego a fin de mes, pero siempre tengo el apoyo de uno, de otro, busco trapicheo, y a vivir que son dos días. Y madrecita que me quede como estoy. Hay una cosa que me gustaría comentar, que la escuché anoche y me descojonaba, que es que la señora Cospedal, no sé si lo sabéis, unos humoristas rusos se hacen pasar por lituanos, me parece, y le dicen que Puigdemont es un agente ruso, que, bueno, por favor recomiendo que hagáis por escuchar la entrevista. La ministra del Ejército Español, sin ningún rubor, pero una conversación bastante larga, bastante larga, donde se chirrean de ella a todos los niveles. Ella, una ministra que antes de empezar a opinar de labores de Estado con un desconocido por teléfono, es incapaz de asesorarse, de poner un asesor al CNI, alguien que le diga, oye, mira, espera un segundo, dame tu teléfono que ahora te llamo, que voy a hablar con alguien que me diga esto de qué va. Os recomiendo que escuchéis la tomadura de pelo que tienen estos humoristas rusos, porque ahora sabéis que están. Ella le dice que sabía que sí, que los rusos están detrás y que además que lo amplía Venezuela. O sea, que es razón para un presidente del gobierno, un gobierno serio. Esa señora tenía que estar dimitida a la mañana siguiente de que ocurriera esto. Tienen la cara como el cemento. Son además unos pardillos. No tienen ni calidad humana ni calidad profesional para lo que están haciendo. Son unos ignorantes que lo único que saben es estar en su círculo, defender sus intereses. Y hay una noticia que es de las pocas que yo pensaba hoy sacarla el cama de la nevera, porque Ana Garrido, la que denunció el tema de la corrupción en Alcobendas, después de 10 años de insultos, de amenazas, de todo tipo de agravios y historias, esta señora, el Tribunal Supremo, ha reconocido que ha sido un despido improcedente y la tiene que indemnizar con 100.000 euros. Tienen un programa de radio que no me acuerdo cómo se llama, pero sí es la sesión de ella, me parece que es Lo que nunca te cuenta. Y entrevistaba a una periodista de Público, de investigación, que está investigando sobre las cloacas del Estado. Esta señora también es una serie de amenazas, y si hay algo serio ahora mismo que puede ser un detonante, es que el Villarejo y el que va con él estén en la cárcel, porque ahí sí que está el génesis y el magma de la corrupción en este país. Ellos son, además de los protectores, intrigantes y productores. Tenían previsto ir a Panamá a dar charlas sobre cómo escamotear dinero. O sea, son una historia que no te la pone ni el país, ni el mundo, ni la razón, ni te la dan, pero buscando un poco prensa alternativa en internet y gente solvente, gente con mucho conocimiento y muy capaz y además muy valiente. Por esta señora, por Ana Garrido, creo que es, ejemplo para todos los españoles. Sin miedo, una pelea durante 10 años, arriesgando su prestigio, su salud, su vida, y corriendo muchos riesgos, pero al final ha ganado. Claro, pero estamos hablando de corrupción y tenemos el gobierno más corrupto de la historia mundial. Sí, lo hacen duda. Que lo, claro, esto, o sea, dicen Venezuela, Cuba, es que no sé, en Mogambia, este país, o sea, este gobierno, no duraría 2 días. Se lo cargan. ¿Cómo? Es que lo hacen renunciar. Pues tendrían más vergüenza que la que tienen ellos, estos que están aquí todos juntos. O sea, todos los tesoreros del PP imputados, todos cobrando sobresueldo en dinero negro, la sede del PP arregla con dinero negro, las campañas electorales con dinero negro. Los edificios que han comprado. Los edificios que compra con dinero negro. Eso no es. Pues no nos damos cuenta de que eso lo que está haciendo es tergiversar absolutamente la democracia. O sea, un partido que está disponiendo de dinero negro para hacer campañas electorales y para tener infraestructura, está en absoluta ventaja con cualquier otro partido que se presente a las elecciones. Y la corrupción no es la cuestión. Claro, y está pasando eso. Y se lo ha dicho un señor que es el jefe de la UDEF. Y está diciendo que el Mariano Rajoy cogió dinero, que fulano cogió dinero, que el sultano vendió dinero. Claro, pero es que antes tú ponías la primera o la segunda, por lo menos la segunda, y te ponían estas de control en el Parlamento, las intervenciones que hay en el Parlamento, las sesiones plenarias, pero es que ahora ya no te lo ponen. Pero no solo el dinero, claro. también manejan la justicia, claro. Manejan todos los órganos que corresponden, hombre, al control de estas situaciones, claro. Porque en el Parlamento, que es el máximo representante tanto de todos los ciudadanos, ahí se han aprobado los distintos partidos que no son del PP, en que algunos personajes que son ministros, sí, o jefes fiscales o fiscal general de Estado, lo reprueban, uh-huh, y siguen en el cargo. Claro. Y lo ha aprobado un parlamento, claro. No una persona caprichosa que dijo, ahora lo quito a este. No, un parlamento. Claro. Y no hacen caso. No, y siguen a la suya. Y usan la policía para montar pruebas falsas contra sus enemigos políticos, ya sean los de independentistas catalanes, ya sean los de Podemos, y aquí no pasa nada. Es más, siguen usando esas pruebas para seguir diciendo que Podemos está financiado por Venezuela. Pero lo dicen en el Senado y en el Parlamento el otro día. Sabiendo que son pruebas falsas. Claro. Es tremendo. Claro. Y ahora te dicen los independentistas catalanes, Esquerra Republicana, el PDeCAT y no sé quién más lo ha dicho, que le habían avisado con que iba a haber violencia por parte del Estado si no se echaban para atrás, y se ponen las manos en la cabeza. Y estos señores, que no hacen nada más que mentir en sede parlamentaria y en sede judicial, dicen que están mintiendo los otros. Pero vamos, si alguien puede tener credibilidad, son ellos. O sea, es que es tremendo. Yo creo que lo sobrepasa tanto. Sí. Claro, no nos enteramos de nada. Lo desbordan, sobrepasa tanto, de que ya lo vemos como una cosa cotidiana. Pero el problema está en que una gorda te la traga, otra más gorda te la vuelve a tragar. Y entonces ellos ya no tienen miedo, no tienen ningún rebote. Ellos hacen lo que les da la gana. Sí. Lo que sigamos mirando para otro lado. Y les importa nada. Porque al pueblo lo desprecia porque somos unos imbéciles. Porque ellos hacen lo que quieren. Sí. Y tienen sus 3 millones de votos incondicionales, luego engañan, estafan y mienten. Y a seguir gobernando. Y a los viejos nos van a quitar las pagas estas el próximo año. Los viejos tienen mucha parte de culpa en lo que está pasando. Porque hay un segmento de la población mayor que están ahí a piñón votando a Mariano. Sí. ¿Por qué? Por miedo. Es tan claro que es por miedo, Rafa, que hace 20 años era la misma situación con Felipe González. ¿Te acuerdas? Sí. Los viejecitos votaban siempre a Felipe González porque si entraba el PP, si entraba a la derecha, nos va a quitar las pensiones. ¿Te acuerdas? Con los bosondas, ¿te acuerdas, verdad? Y la gente se pensó. Ahora estamos en la misma. Bueno, seguiremos conversando, seguiremos hablando. Echa el miedo. Todas las mañanas de sábado con estos dos tertulianos formidables. que en un acto de sacrificio enorme, sobre todo Rafa Robles, por la mañana se tiene que levantar a las 6:30 para venir aquí a la radio, pues te lo agradezco, Rafa. El próximo... Sí, lo que no dice es por qué. Porque soy como un Argan Boy, ¿no? Me tengo que ajustar las piernas, ¿no? Pues Rafa, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio y gracias por... Gracias a ti. Tu colaboración, tu ayuda. Por invitarme. Tu comprensión. Amigo Rafa Juan, muchas gracias por estar aquí también. Nada, ¿eh? A ti. Estamos en esto de poder conversar como si lo hiciéramos entre amigos, ¿eh? Con usted, amiga, con usted, amigo. Y espero que despertamos en usted la curiosidad o cabreo, a lo mejor, por los comentarios que hacemos. Pero usted tiene el perfecto derecho de participar con nosotros si así lo estima oportuno, ¿vale? Estamos en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Aquí en este estudio, Alberto Almanza, en esta plataforma de radio. Estamos para acompañarles esta mañana hasta la 1 del mediodía. Muchas gracias por estar con nosotros y le acompañamos con un poquito de música.